De reinos a procedentes pasaron por el encino. Chequearon sus pasaportes y siguieron su camino. Llevaban unos paquetes, Houston era su destino. En los paquetes llevaban 20 kilos de la fina. Muy adentro lo ocultaban del tanque de gasolina. Por eso la empaquetaban en envoltura muy fina. Anda por buen camino, no debe andar preocupado, pero Ramiro y Fortino la carga se habían robado. A Houston iban llegando los paros. Volvió a su dueño la carga, solo.